botao en la calle te dejé. Rascao y más sucio que un gamín. Y hoy vas goteando por todas las cantinas como un cocinero rajando de mí. Borracha yo te he de encontrar, borracha y tirada en un andén, borracha y todita vomitada al pie de una vitrola llorando tu desdén. Borracha será tu mamá, tu abuela y tu papá también. Toiticos son una gomitada que prestan vitrolas y alcohol pa' mamá. Si sos tan bella.